Entonces, si Si tenemos en cuenta que podemos ubicar esos titulares a través de los datos que en este momento están en los operadores telefónicos, podemos no solamente saber si había una tercera persona, o si había una segunda persona, desde el sábado al domingo, que no se sabe todavía cuándo fue que murió, entre el sábado 17 y el domingo 28. Y además, podemos posicionar en el futuro, podemos saber los celulares que estaban cerca de Nisma, en el mismo piso donde vivía, en los departamentos aledaños, en la planta del piso donde vivía, o en la planta baja. Saber dónde estaban los cinco custodios que obligatoriamente tenían que tener su nivel encendido, donde estuvieron todo el tiempo, minuto a minuto, el sábado y el domingo. Es muy importante en los medios saber quiénes bajaron o subieron el ascensor junto con el almacén. Ahí no podemos hacer nada. El nivel de señal es tan bajo en el ascensor que no se puede poner en la habitación. Pero sí se puede hacer cuando se viene a la calle, cuando se abre el edificio, o si estaban cerca del reparador del ascensor. Toda esa información que ya lo utilizamos. Nosotros la presentamos públicamente acá y no se la llevamos a la justicia y aplicar precisamente para evitar las manipulaciones que todos ustedes saben que está teniendo esta causa y que impiden hacer pericias elementales que cualquier juez honesto y cualquier fiscal honesto ya las debería haber hecho hace tiempo. La triangulación de los celulares y la otra pericia, que es la que tiene que ver con la PC de Nisma, con Sorrel de Hilo, que es fundamental para saber la responsabilidad de la Comarcino, saber si la PC de Nisma se activó en forma local o remota. Es decir, si lo activó una persona que estaba en el departamento o lo activó una persona que hacía service, como lo hacía servicio técnico, servicio técnico que hacía la Comarcino. Todos los que hacen un servicio técnico, prácticamente la mayoría, utilizan una herramienta que es el TeamViewer, que permite acceder a las computadoras en forma remota y tener control total de esa computadora para que uno no tenga que viajar todo el tiempo a asistir a un cliente desesperado que dice se me coloca la computadora, arreglando la computadora en forma remota, podemos activar esa computadora. Lago Mancino reconoció en sede judicial que utilizaba el TeamViewer. Ahí hay un archivo que deja el TeamViewer, que se llama TeamViewer.log, file.log, con doble X, que es la versión nada más, está almacenado en la computadora de la Comarcino. ¿Por qué lo digo con esta seguridad? Porque aunque haya borrado del directorio donde por default se guarda este archivo, TeamViewer tiene un recurso por el cual automáticamente pone una copia en un sector junto del disco. Y de acuerdo a lo que esté configurado, también sube la información. Entonces, esa pericia que también se tendría que haber hecho hace rato, no se hizo, pero está a tiempo de hacer. Es la otra pericia que propone. Y en tercer lugar, la pericia que también se debe hacer es la de triangulación inversa. Pedirle a las compañías, a los cuatro operadores que generan las celdas dentro de las cuales está el departamento de Nisma, que informen todos los celulares que pasaron Quiero hacer una aclaración, que ya me la preguntaron recién periodistas de CN23 y de C5N. Esto que estamos proponiendo como pericias no son pericias judiciales, pero son pericias que propone la Universidad Tecnológica Nacional, que es consultora privilegiada de la justicia de acuerdo a la Constitución Nacional. Eso quiere decir que cuando la UTN emite un informe y se lo acerca a un juez, esperamos tener la oportunidad de hacerlo en esta causa o a una fiscal, es vinculante. La fiscal o la jueza, en este caso, pueden decidir si lo utilizan, lo incorporan como pericia de oficio o simplemente lo toman como una testimonial de una consultora. De una consultora del Estado, un organismo oficial que está con información obtenida de otro organismo oficial que es la Comisión Nacional de Comunicación. Es decir,